se hizo cada vez más fuerte. Uh-huh. Y sale esto, ¿no? Esta construcción de que en un momento pasan a ser también parte del consorcio. ¿Cómo se da eso? Claro. Mirando para atrás y claro, viendo ahora, sí, ¿no? Toda esta vinculación. El consorcio tiene, si viene una organización establecida por la ley, uh-huh, institucionalmente, que a mí no me gusta para nada la FIP, porque además una organización de propietario, imagínate, que defienda los intereses privados o propietarios. Pero lo cierto es que en la práctica desarrolla actividades que tienen más que ver con la tradición que tenía de quienes lo formaron, que era como una unión vecinal. El barrio es un barrio hermoso. La verdad es que habitar en el Cano es una experiencia. Todos los que han vivido en el Cano, sí, van a entender de que es un lugar hermoso para vivir. Y hay muchas cosas que hacer, mil cosas que hacer. Hace años, más o menos al mismo tiempo que empezamos con la movida de la feria, bueno, varios vecinos, que siempre ha habido bastante organización en el barrio, pero en un momento como que se empezaron a ocupar determinados espacios, se fue articulando todo más sólidamente. Y empezamos en el consorcio, porque el consorcio está compuesto por 28 vecinos que tienen que ser electos en asamblea. Tiene toda una formalidad, digamos, re compleja, que por lo general los vecinos no quieren hacer. Nos costó muchísimo tiempo y trabajo poder constituir hoy día un consejo completo con vecinos que además están muy comprometidos. Y eso nos pone en la posibilidad, digamos, de mejorar el barrio, términos de infraestructura. El barrio, lo más posible que sea declarado monumento nacional, está postulado, uh-huh, junto con dos obras de los hermanos Civil. Pero toda esta organización social que surge para recuperar al consorcio, que estuvimos como 20 años sin elecciones además, surge de la actividad que promueve la feria. Ese es el espacio de encuentro, digamos. Todas las personas que constituimos el consejo hoy día somos personas que nos conocimos en la calle, digamos, nos conocimos en la plaza de nuestro barrio. Y esas son las posibilidades, digamos, que te va brindando ocupar el territorio y ocuparlo además con estas lógicas no neoliberales. O sea, cuando hablamos de la economía social, no es solamente el espacio de venta, es un, uh-huh, espacio de intercambio, y entender la economía como la forma en la cual nosotros nos vamos articulando para ir resolviendo distintas necesidades. Entonces, a partir de esta experiencia, que la verdad es que ha sido muy linda, siempre hay gente que se suma y eso está buenísimo. Ali, 300 mujeres haciendo y construyendo esta feria, ¿cómo se preparan para el 8 de marzo? Estamos, bueno, vamos a ir al punto de encuentro que están citando las compañeras. Nosotras somos parte del colectivo Ni Una Menos. Estamos haciendo una hermosa bandera y esperamos llegar a tenerla. Hemos estado haciendo campañas fotográficas, también hablando el tema con las compañeras. Nosotras hacemos, bueno, hace 4 años que venimos sosteniendo reuniones todos los miércoles, y si no hay un taller, charlamos o leemos. Y la verdad es que en este, por ejemplo, hay muchas compañeras que nunca han ido a una marcha, pero en esta posibilidad de encontrarse con la otra, de ir, viste, de estar, uh-huh, sigue haciendo la bandera. Para nosotras somos una organización que, si bien es feminista, entendemos que al interior hay compañeras, digamos, que no están a favor del aborto, que tienen, que a todas de construirnos, digamos, es un camino que no es fácil, pero sí un camino de mucho afecto. Y la violencia, digamos, que nosotros combatimos diariamente, no solamente cada vez que transitamos por la calle, sino desde las mismas actividades que hacemos en la feria, estamos con AMJUS, que entrega asistencia jurídica gratuita a las compañeras de la feria, uh-huh, en caso de violencia de género. También otra doctora, Paola Fernández, que nos está ayudando ahora muchísimo. Entonces, ese acompañamiento y el tema de la violencia y la defensa de nuestros derechos es algo que permanentemente se está hablando en la feria. ¿Mm? Y nosotras, bueno, muchas compañeras nuestras no pueden ir a la marcha por razones, digamos, que están trabajando, se les hace más complejo, pero siempre vamos un grupo representativo y esperamos también que toda la gente que quiera marchar con nosotras se pueda sumar ahí.